Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana en el informativo Cultura en Acción participó el músico César del Carmen. Habló acerca del primer concurso nacional de guitarra clásica que organiza para el mes de marzo en la Asociación Humboldt en Quito. El objetivo de este concurso también es mantener esto, que se haga, digamos, cada año, ¿no? Y que el estudiante ya tenga un objetivo, una meta, ¿no? Cuando tú estás estudiando y tienes un espacio donde ir a exponer tu arte, lo que has aprendido, pues bienvenido sea. Con el objetivo también que se conozcan los guitarristas, pues tratar de eso, que se sociabilicen entre ellos. Como premio tiene realizar un recital de guitarra para los ganadores del evento. La guitarra clásica es la unión de las dos cosas. Tú te acompañas y haces el punteo al mismo tiempo. Eso toma muchos años de aprendizaje, ¿no? Quienes quieran participar deben contactarse a los números 099-85-38-014 o al convencional 26-03-5-10 hasta el 14 de marzo. Existen dos modalidades, una de 10 a 14 años y otra de 15 a 30 años. Las audiciones son del 15 al 17 de marzo y la gran final el 18 de marzo en las instalaciones de la Asociación Humboldt. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.